panza, ¿quién te mandó? Con un panza, embrómate ahora. Con un panza, ¿quién te mandó? Con un panza, embrómate ahora. Con un panza, ¿quién te mandó? Con licencia mi chumba, Dundumbanza, ¿quién te mandó? Dundumbanza, embrómate ahora. Ay, Dundumbanza, ¿quién te mandó? Dundumbanza, te queda en mi ganga. Dundumbanza, ¿quién te mandó? Dundumbanza, embrómate ahora. Camínalo, Manolo, camínalo. ¿Quién te mandó? Dundumbanza, embrómate ahora.